Tras la Sierra, vista única. ¿Conoces los hornillos? Conoces la naturaleza. Hola, mi nombre es Marco Quintana, estoy al lado de mi compañera Evangelina Ponce. Hoy entrevistaremos a Joaquín Luján, porque él tuvo un recorrido con el vivero de nativas. Lo va a contar su experiencia y todo lo que hicieron allá. Tuvimos una salida con compañeros, o sea, fui yo nada más de mi curso y de otro curso fueron un par de compañeros y compañeras. Fuimos a un barrio nuevo que está atrás del cementerio, que se va a hacer una plaza próximamente, a plantar unos algarrobos y le hicimos una pequeña entrevista a Ana. Bueno, el vivero en realidad está ubicado en un espacio comunitario en Los Hornillos que se llama La Ronca, y ahí hemos estado haciendo germinar y tenemos unos plantines que vinimos a plantar a una plazoleta que está dentro de un barrio social aquí en Los Hornillos, detrás del cementerio. Y la idea es que esta plazoleta, que aún no ha sido desmontada, teniendo en cuenta la reducción de bosque nativo que hay en la provincia de Córdoba y demás, empezar a generar espacios donde se pueda conservar el poco bosque nativo que queda y que esta plazoleta pueda mantener cierta parte de la vegetación nativa. Por eso los chicos de la Escuela de los Hornillos vinieron a seleccionar las plantas que dejarían dentro de lo que sería un espacio verde, que hay que armar lugar para que se pueda transitar y generar espacios de recreación. Sí. Y además plantar tres algarrobos, porque lo primero que observamos, hoy nos tocó un día de mucho calor, es que no hay sombra en la plazoleta. Así que, bueno, como simbólicamente ya dejar a estas plantas, que por más de que tardan mucho en crecer, son plantas que son muy fuertes y que están adaptadas a las características climáticas de esta zona también. Okay. Entonces pueden soportar el estrés hídrico y demás condiciones que por ahí las plantas exóticas no pueden, y además generan dentro del ecosistema características que hacen que se pueda seguir sosteniendo todo el equilibrio que facilita. ¿De esta zona? Sí. O sea, lo que usted quiere hacer entender es hacer tipo un sitio turístico, pero conservando lo de acá, lo detrás de la sierra, que es lo que viene a visitar más los turistas, que es el paisaje. Claro. Como para despejarse un poco de las ciudades, ¿no? Claro, completamente. Como hoy lo que yo observo muchas veces en las plazas, incluso detrás de la sierra, es como que las nuevas plazas que se han hecho en algunas localidades de acá son plazas donde predomina el cemento, donde se ha sacado mucho el verde, que era como lo más lindo de la plaza, porque eran como esos pequeños pulmones verdes que quedan por ahí dentro de las urbanizaciones, y se saca ese verde, se producen veredas y muchos espacios que contienen mucho cemento y no queda casi nada de vegetación. ¿Y no se puede conceber este sitio así? Claro, entonces la idea, bueno, de esta plazoleta, por más de que es reducida, que sea una plazoleta con especie nativa. Bueno, acá escucharemos una canción de Grupo Evolución, una banda de acá de Villa Dolores. El tema se llama Lo Intenté. Pasó algún tiempo desde que ya no te veo más la cara y no me puedo acostumbrar. Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpees en la puerta para poder recordar. Apagó nuestra pasión. contar una anécdota tuya haciendo senderismo? Una puede ser de que cuando fuimos me flechó un árbol y bueno, me broté. Bueno, salimos con el grupo institucional del Colegio de los Hornillos a la ventana, un lugar que se encuentra cercano de las sierras, que tenemos muy caminos chicos, estrechos y en subida de montaña. Bueno, las principales cosas que me gustaron fue el paisaje, compartir momentos con los compañeros, disfrutar de los caminos. Me acuerdo que una vez me habían comprado la moto y rompí y doblé todo el guardabarro porque pasé por un cemento fresco. Entonces fui a llevarlo al taller y tenía que salir por el valle, un sendero que queda cerquita y serían como 15 minutos. Y terminé en la plantación de frambuesas preguntándole al hombre si tenía celular, porque tampoco tenía celular. Y bueno, nada, resulta que después de 2 horas pude llegar a mi casa con la moto sana. Tras la sierra, vista única. Si querés plantar nativas en tu casa, acércate al vivero, en el espacio comunitario La Ronca. Y la idea del vivero nace bajo esta situación de la reducción de bosques de la provincia de Córdoba, que queda aproximadamente un 3% nomás de toda la cobertura, y que sí, todos los que estamos en el vivero somos conscientes del rol ecológico que cumple la vegetación, principalmente en lo que es la conservación del recurso hídrico, es decir, del agua. Somos todos habitantes de acá y sabemos que el agua la tenemos solamente acá por medio de las precipitaciones que se acumulan en la sierra, porque hay suelo, porque hay vegetación, ¿no? Es como toda una cadena en la cual está vinculada la vegetación. Entonces creemos que una forma de cuidar el agua, que es como el recurso que todos necesitamos para vivir, es plantar árboles y preservar los pocos árboles que quedan. Entonces sí, nos juntamos con el fin de ayudar de alguna forma a la reproducción de los árboles, generando un espacio donde brindamos las condiciones, ¿no? Ponemos sí, a germinar la semilla y le damos las condiciones de riego, de temperatura, para que esa semilla pueda germinar y sí, crecer y plantarlas en lugares donde esos árboles van a ser cuidados, como en esta plazoleta. Tenemos 3 ejes, ¿no? Como el primer eje es el vivero en sí como centro de producción de árboles. Sí. El segundo es la reforestación, es decir, plantar esos árboles en distintos lugares del Valle de Traslasierra, y acompañado del tercer eje, que es la educación ambiental, es decir, hacer esta actividad con los chicos de la escuela. Para nosotros es muy importante porque de alguna forma vamos intercambiando información y generando conocimiento conjuntamente y generando conciencia también de la importancia de preservar sí, esa vegetación. Entonces por eso también es importante poder realizar estas actividades con distintos sectores de la comunidad, especialmente con los jóvenes. ¿Qué consejo le darías a las personas para que hagan un turismo sustentable? Primero que nada, tienen que tener un poco de empatía y dejar de ser tan egoístas, porque así como ellos pudieran disfrutar de un lugar que es tan limpio, creo que todos merecemos también poder disfrutar. Y principalmente es el medio de cuidado del medio ambiente, con no arrojar desechos, limpiar cada vez que hay algo sucio, como cuidar para nosotros mismos. Esto fue el micro de turismo de quinto año del IPEN 135 de Los Hornillos. Tras la sierra, vista única. ¿Conoces Los Hornillos? Conoce la naturaleza.